Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio especial que tenemos en radioesperantia.com para dedicarlo a la cultura. Ya sabes, literatos, compositores, cineastas, personas que quieren promocionar nuevas ideas, filosofía, etcétera, etcétera. Todo un espacio dedicado a la cultura. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y hoy volvemos, lógicamente, a la literatura. Y hoy vamos a hablar con una escritora. Ella ha sido guionista, fotógrafo, bueno, tiene un bagaje muy, muy amplio, y en la literatura pues está empezando a hacerse un hueco importante, y además con historias muy, muy sugerentes como la que vamos a comentar hoy. Así que sin perder un instante, saludamos a la buena amiga Isabel Alba, la autora de un libro genial, fantástico, que es La verdadera historia de Matías Brandt, del que hablaremos enseguida. Isabel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, te damos la bienvenida y, como siempre, pues nada, encantadísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues lo mismo, encantada de estar con vosotros y gracias a ti por traerme aquí. Pues nada, es un verdadero placer, y además estaba encantado esperando esta entrevista, porque el libro me ha parecido tan sugerente, tan interesante, que digo, seguro que vamos a tener una charla fantástica. La primera pregunta, que quizá pues es la que tenía al principio, y es cómo te surge escribir algo ambientado en Hungría a finales del siglo XIX, principios del XX, siendo que tú eres española y que no tiene nada que ver ni con Hungría, ni con aquella época, ni tienes familiares que tengan algún tipo de relación, que me ha sorprendido la respuesta que me diste en la pre-entrevista. Isabel, cuéntanos. Sí, pues me surge de una manera, como te he dicho, muy azarosa. Sencillamente, de pronto encuentro una cita de Bela Kun, y hablando, bueno, sobre lo que es la democracia y hablando de lo que fue la República Asamblearia de Hungría, y yo, que soy una gran lectora de historia, me extraño de no saber nada de ese momento histórico en Hungría. Entonces empiezo a recabar datos y me encuentro con una época de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, apasionante, con un montón de revoluciones en Europa, y todos esos momentos históricos tan importantes han desaparecido de la memoria, y eso me llama mucho la atención. Pero en ese instante leo todo esto con mucha pasión, pero lo dejo de lado. Ya tengo en la cabeza que algún día tendré que escribir sobre ello, pero es mucho después cuando lo retomo, en el 2010 y el 2011, coincidiendo con todo lo que es la Primavera Árabe y luego con el 15M, y en ese momento también de ebullición política. Entonces vuelve a surgirme Bela Kun, la cita sobre la democracia, y empiezo esta novela. Exactamente, y además recordemos que Hungría, no sé si se puede decir, Isabel, que es la hermana pobre del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que sería como Austria la que lleva la voz cantante, y Hungría era como, digamos, la hermana pobre. Y bueno, sufrieron una serie de transformaciones en la época que comentas, que bueno, que hay que echarle guindas al pavo, como se dice popularmente, porque lógicamente de formar parte de un imperio a estar ahí suelto, después todos los avatares que comentas, que fue una época bastante complicada para, además, una región ya de por sí bastante convulsa, ¿no? Así es. Hungría, de hecho, con el fracaso de la República Asamblearia del 19, pasa a una dictadura que dura hasta la Segunda Guerra Mundial, en que pasa a manos de los nazis, y después pasa a formar parte de los países que están satélites de la Unión Soviética. Exactamente. O sea que tiene una historia apasionante y muy dura. Y cuéntanos el comienzo de la novela, porque seguro que se van a enganchar los oyentes y van a decir, pues nada, tengo que pillarme este libro porque yo quiero saber qué es lo que ha ocurrido. Porque claro, el libro empieza en el siglo XXI, cuando un señor que tiene una maleta que ha pertenecido a su abuelo y a su padre, está pensando en hacer algo que puede hacer que todos los documentos, toda la documentación que hay dentro de esa maleta o toda la historia inmensa que hay en esa maleta, pues se pierda para siempre, ¿no? Se pierda para siempre, así es, así empieza, empieza con ese interrogante de qué va a pasar con la maleta. Y luego entramos ya de lleno en lo que va a ser una saga familiar que comienza, como hemos hablado, en Hungría a finales del 19, y este primer libro finaliza en Madrid, la saga finaliza en Madrid a principios del 21, y este primer libro finaliza en España justo en 1920. ¿Tú tenías ya claro que ibas a escribir una saga? Porque este es el primer libro, que sería el libro 1, El recinto Weiser. ¿Tenías claro que iba a ser una saga familiar o esto lo fuiste decidiendo conforme escribías esta primera novela? No, tenía muy claro que iba a ser una saga familiar y que iba a ser de algún modo un recorrido por la historia del siglo XX. Uh-huh. A través de eso, de las historias individuales de esta familia, ¿no? Y algo que me ha sorprendido cuando me lo has comentado, que me he quedado diciendo, pues fíjate qué sorpresa, que tú Hungría no la visitaste hasta después de haber escrito el libro, y que estabas ahí recordando todas las calles que habías recreado en el libro, y que me dijiste que prácticamente podías ser guía de Budapest en cualquier momento si te hubieran dicho, mira, que la guía se ha puesto enferma, no te importa venir y tal, que lo podía haber hecho perfectamente, ¿no? Sin haber estado en Budapest, que es un mérito enorme, ¿no, Isabel? Fue una experiencia muy emocionante. Yo tenía muchísimas ganas de ir a Budapest, claro, había escrito el libro y tenía Budapest en mi cabeza como si hubiera vivido ahí, y fue llegar y iba con mi hija y un amigo y les iba diciendo, si giras la esquina te vas a encontrar tal cosa, y ahí estaba. Si vamos por aquí vamos a llegar a... Y llegábamos. Era como si hubiera vivido años en Budapest. De hecho, estuve solo unos días y al marcharme se me saltaban las lágrimas, como si dejase atrás una parte importante de mi vida, que era una vida que había vivido solo en la ficción, ¿no? En mi cabeza, ¿no? Y en mi escritura. Pero fue muy, muy emocionante y muy impactante la experiencia, sí. Y bueno, tenemos la suerte de que este libro lo has escrito ya hace tiempo, que creo que recordar que es del 2010, ¿no, Isabel? Corrígeme si me equivoco. Del 2011. Publicado en el 2011, sí. Exactamente, 2011. Pues tenemos esa ventaja porque, como tenemos casi 10 años por delante, pues seguramente habrá habido un montón de personas que te hayan escrito, porque ahora tenemos una ventaja, los que nos dedicamos a la creación, a la escritura, que no tenían ni Cervantes, ni Lope de Vega, ni Shakespeare, ni los clásicos, ni el resto de clásicos, que es que no podían ellos interactuar con sus lectores. Ahora sí que podemos interactuar. Entonces, ¿te han mandado muchos mensajes? ¿Recuerdas alguno que te haya llamado especialmente la atención? ¿Alguna anécdota con la interactuación entre los lectores y el autor, en este caso tú, Isabel? Sí que lo que más me, quizá lo que recuerdo con especial cariño ha sido el impacto que tuvo el libro en Francia, porque este libro se tradujo al francés. Mm. Y el hecho de que cada vez que he ido para una charla o un encuentro, siempre acudían un montón de hijos y nietos de personas exiliadas españolas, que por ejemplo en Toulouse me pasaba muy a menudo, y a partir de su lectura del libro ellos recordaban cosas que no tenían que ver con Hungría, sino con España, y no con la Revolución Húngara, sino con todo lo que fue nuestro proceso revolucionario en la Guerra Civil, y que les habían contado a sus padres, y eso ha sido quizá lo que más me ha impresionado y lo que más me ha impactado. ¿Tienes previsto ya una segunda parte? Porque si esto es el primer libro, habrá un segundo libro y quizá un tercero, ¿no? ¿Ya lo tienes más o menos pergeñado? ¿Ya has hablado con la editorial? El segundo libro está prácticamente terminado. Y además en ese segundo libro hay mucha influencia precisamente de esto que te acabo de comentar, ¿no? Uh-huh. Porque ya ese libro es en España, es en Barcelona, es en Madrid, es toda la época de la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente de la Guerra Civil. Y ahí tiene un peso importante todo lo que fui recabando con el primer libro es lo que te comentaba, sobre todo en Francia, ¿no? Sí. De testimonios, de recuerdos, de puntos de visiones, de relatos que muchos de ellos que habían quedado prácticamente perdidos, porque claro, se conoce mucho mejor, los relatos de quienes permanecieron que de aquellos que se fueron, ¿no? Que tuvieron Exacto, que sí, irse, sí. ¿no? Sí. Entonces ahí en ese segundo libro se refleja mucho eso. Pues si te parece, cuando lo vayas a sacar, ya seguramente la editorial me mandará un mensaje, pero volvemos a contactar a Isabel y hablamos de este segundo libro, ¿te parece? Por supuesto. Bien, pues vamos a comentar pues una serie de cuestiones que a mí me llaman la atención a la hora de hablar con los escritores. Tú tienes más o menos claro, vamos a hablar exactamente de este libro, cuando comienzas a escribir, tienes la idea en la cabeza, tienes comienzo, final y la división por capítulos, ¿esto lo tienes claro o lo vas improvisando sobre la marcha? Aquí ya te digo que, como te comenté antes, hay respuestas para todo. Cada creador es un mundo insondable. ¿Cuál es tu mundo en este caso, Isabel? Pues como te decía, yo he trabajado muchísimos años como guionista, entonces yo como guionista trabajo de una manera muy, muy, muy organizada y muy cerrada. O sea, hago una biblia de personajes, hago pues un resumen argumental, escaleta, tratamiento, luego diálogos, pero en cambio mi manera de trabajar una novela es completamente diferente. Hago un trabajo muy grande, de muchísimo tiempo en mi cabeza, sin tomar notas. Soy una persona que detesta tomar notas, jamás llevo un cuaderno ni nada parecido para apuntar nada. Me gusta ese trabajo de la memoria, en que muchas cosas se pierden y quedan detrás, pero otras permanecen, como esa selección que haces al darle vueltas. Cuando me siento, lo que tengo que encontrar siempre es el tono, o sea, unas primeras líneas. Pues a veces son fallidas varias veces, o sea, que hay dificultades ahí. Yo una vez tengo esas primeras líneas, empiezo ya a escribir, pero de una manera dejándome llevar por ellas y por los personajes y por el texto. Y sí que se aclara y cojo ritmo en el momento en que doy con el título y doy con el final, que es bastante pronto. Y te comentaba que el título es raro que lo cambie, o sea, que el primero que surge de alguna manera pone límites y define lo que voy a escribir, ¿no? Exactamente. Y me comentabas que te ha hecho especial ilusión que Piel de Zapa pues reeditara este tu primer libro. Te ha hecho especial ilusión porque, bueno, para un escritor el hecho de que lo vayan reconociendo, se vayan reeditando libros, eso tiene que ser un espaldarazo espectacular, ¿no, Isabel? Claro que sí, porque siempre tienes salen tantos libros y es complicado que más allá de las bibliotecas que los libros sigan estando en primera línea, se sigan leyendo, se sigan conociendo. El hecho de que se reedite, que saquen una nueva edición de un libro tuyo después de tantos años, siempre es ilusionante y es emocionante. Y vamos a hablar con unas cuestiones que le pregunto a todos los creadores y también con respuestas dispares, que además sorprende, de verdad. Hablamos del ámbito de la piratería. La red de redes tiene sus beneficios, pero también tiene sus, digamos, maleficios, que es que si te das a conocer, pues lógicamente caes en la trampa, o no, de que al mostrar tu trabajo, pues está expuesto y lógicamente te lo pueden piratear, el tema electrónico, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo convives con el mundo de la piratería que está allí? Creo que no se va a marchar y que vamos a tener que un poco acostumbrarnos, ¿no, Isabel? ¿Cómo convives? Sí, yo convivo bien. ¿Sí? Quiero decir que a priori sí, no es una, o sea, no es mi primera preocupación. Para mí creo que La preocupación mayor es que mis libros puedan llegar a los lectores, que la cultura no sea un lujo y, por supuesto, evidentemente que yo como escritora pueda vivir de mi escritura, y creo que son dos cosas que deberían de algún modo complementarse, que los escritores podamos vivir de nuestros libros y que los lectores puedan leer sin que esto sea un lujo, que un libro no puede ser un artículo de lujo y tiene que estar al alcance de todos. Y creo que el problema de la piratería pasa por resolver este dilema que te acabo de plantear, ¿no? Y que es ahí donde habría que incidir, ¿no? En dar unas condiciones de vida dignas a los autores y un acceso a la lectura a todo aquel que quiera leer un libro. Los libros son muy caros y no todos tenemos la posibilidad de comprar libros. Tenemos que recurrir a bibliotecas, y yo entiendo que la gente, pues para poder leer, a veces tenga que recurrir a bajarse un libro. Exactamente. Creo que el deseo de leer es mucho mayor. Ya. Pero por eso te digo, pero creo que tendríamos que poder vivir de la escritura y que los lectores tendrían que poder leer. Eso sería un mundo ideal que de momento pues no tenemos demasiado accesible. Conllevaría muchas más cosas que entonces serían también realidad, ¿no? Pero bueno, en efecto, pero que quiero decir que entiendo el dilema de alguien que quiere leer y no puede pagárselo, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poco tu universo, tu entorno a la hora de escribir. ¿Tienes un espacio determinado, favorito? ¿Eliges una hora del día determinada? ¿Eliges algún software? Cuéntanos un poquito cómo te lo montas a la hora de escribir. Yo no puedo escribir en cualquier sitio, o sea, solo puedo escribir en mi sitio, en mi espacio. Tengo una mesa y tengo que escribir en mi mesa y en una habitación que la tengo para eso, para escribir, que está llena de libros, está llena de fotos, de recuerdos, de plantas. Y una cosa muy importante para mí es que mi mesa esté delante de una ventana. No digo, desde mi ventana se ven otras ventanas, quiero decir que no tengo ningún paisaje espectacular ni nada, pero necesito poder levantar los ojos del ordenador y ver en la distancia. O sea, yo veo unos edificios y un trozo de cielo, pues necesito eso. No podría trabajar mirando una pared o un cuadro. Tengo que trabajar siempre delante de la ventana y siempre lo hago en el mismo sitio, en mi mesa. Y otra cosa que para mí es imprescindible, siempre trabajo con música. Y cada libro tiene su música, o sea, trabajo con música clásica, pero cada libro me pide una música diferente. Por ejemplo, y luego, cuando vuelvo a oír esa música, siempre me acuerdo de ese libro. Por ejemplo, con La verdadera historia de Matías Brandt, ¿qué música tenías de fondo? ¿Te recuerdas? Pues, sí, con La verdadera historia de Matías Brandt escuché muchísimo a Mozart. ¿Sí? Y con el libro siguiente, con 65% agua, a Bach todo el rato, ¿no? Uh-huh. Y ahora con el que estoy escribiendo, estoy escuchando mucho a Beethoven. Ah, pues muy bien, fantástico. También a veces me pide violín, a veces me pide piano, a veces conciertos, pero depende mucho del libro. ¿Y siempre música clásica? Siempre música clásica. Ok, perfecto. ¿Y software? ¿Cómo escribes? ¿Con un software determinado? ¿Con el clásico Word de toda la vida? ¿Tienes ayudas de estos tipos? Sí, cuéntanos. De tipo que, perdona, que te he interrumpido. No, que nos cuente simplemente la pregunta, ¿qué software utilizas? ¿Si utilizas el procesador de textos clásico o utilizas algún tipo de ayuda como software? No, utilizo un procesador de textos y además tengo la manía de usar el DOC, o sea, más viejo que viejo, y todo el mundo me dice, ¿cómo sigues usando eso? Pues yo tengo que usar eso. Y siempre trabajo con el mismo Word, y si cambio de ordenador tengo que volverlo a encontrar porque solo me siento cómoda ahí. Ya. Y estos tipo de programas que te ayudan un poco, creo que no los debes utilizar por lo que me has comentado, que te ayudan un poco a estructurar, pues por capítulos, te hacen como una especie de mini mapa de tramas de una novela y un poco te organizan. Pero claro, como por lo que nos has comentado, tú lo tienes ya bastante bien organizado a la hora de ponerte a escribir, ¿no? Sí, yo nunca he utilizado ninguno de esos programas para nada. No, no, jamás, ni se me ocurriría. Yo he intentado mirarlos, pero son tan complejos, de verdad. Y los que ya tenemos unos años ya escribiendo, pues tenemos una serie de manías y cambiarnos esas manías va a ser imposible. Yo también, pues lo tengo todo en la cabeza y como para que me digan, no, es que mira, este programa te hace, pero si ya lo tengo en la cabeza, ¿para qué tengo que utilizar otro? Y creo que a ti te pasa exactamente lo mismo, ¿verdad, Isabel? Sí, yo creo que es que ya tienes como una rutina y unas costumbres y que eso te da agilidad, o sea, te permite trabajar más rápido que ponerte a buscar nuevos métodos. De hecho, yo siempre he dicho que como no puedo escribir esa mano, que lo decía en broma, que si nunca hubieran existido los ordenadores y antaño las máquinas de escribir, que yo jamás habría escrito una línea, porque desde muy pequeña he aborrecido escribir a mano. Pues fíjate, y no sé por qué es, pero cada vez que tengo que escribir tres líneas a mano me desespero. Digo, no, a mano no, que me parece espantoso escribir a mano. Pues mira, no sé si le pasará a más gente. Ha sido una bendición el hecho de que haya... Hay gente que no puede escribir más que a mano. Yo conozco escritores que te dicen que ellos tienen que escribir sus manuscritos a mano y a mí me deja perpleja, ¿no? Sí, sí. Ahí, desde luego, yo me he encontrado respuestas de todo tipo de escritores que escriben, pues como normalmente la mayoría, pues utilizan un proceso de textos convencional, pero hay otros que dicen, no, yo escribo de esta forma, yo escribo... Y dice, pues muy bien, perfecto, ya está acostumbrado. Y, claro. Y eso, pues mira, y si le va bien, de maravilla. ¿Qué te iba a decir? Has hablado de otra novela ya aprovechando que es la primera incursión que tienes aquí en Radio Esperantia, pues cuéntanos un poco el resto de tu obra. Has hablado de, me parece, un tanto por ciento de agua que no me he quedado exactamente. Cuéntanos un poco. Sí, ahora voy a publicar mi quinta novela, ¿sí? Acantilado, las dos últimas, La danza del sol, que es del 18 ya, y la que voy a publicar, espero que esta primavera, son con Acantilado. Y antes publiqué con Cambalache 65% agua. Y con Montesinos publiqué Baby Spot, que fue mi primera novela, y La verdadera historia de Matías Brand, que ahora ha reeditado Piel de Zapa. Sí. Esas son, bueno. Que de todas formas pondremos enlaces para que puedas conocer la obra de Isabel. Ha habido un debate desde hace pues un par de meses o tres en las conversaciones con los escritores sobre si se escribe de forma similar, si dependes de la escritura para vivir o si no dependes. Entonces esto lo preguntamos a todos los escritores y me gustaría conocer también tu opinión y si tú ahora mismo vives de la escritura o dependes de otro trabajo para complementar tus ingresos, Isabel. Yo pienso que salvo algunos privilegiados, vivir de la escritura es por desgracia imposible. Deberíamos poder vivir de la escritura, pero yo no creo que sea fácil conseguir vivir de la escritura. Tienes siempre que complementar con otros trabajos. Y en cualquier caso, creo que si uno tiene que obligarse, si uno pudiera ser uno de esos privilegiados que viven de la escritura, pero tiene que obligarse a publicar un libro mínimo cada año para poderse mantener, creo que así no se, que con esa presión no se escribe bien, en el sentido de que cada libro requiere su tiempo, que no todos los libros te llevan lo mismo, que a veces un libro se interrumpe y tienes que irte a otro, que luego años después vuelves, o sea, que escribir es un proceso complejo en que cada que tiene sus momentos y necesita de esa tranquilidad y de ese no tener que hacer rápidamente una entrega porque tienes que comer de ello para que un libro madure y sea un buen libro. Pero eso es una situación absolutamente también privilegiada, o tienes que estar haciendo otra serie de trabajos y escribiendo a ratos, en momentos, que tampoco es la manera ideal de escribir, ¿no? Yo sé que dicen otros escritores, tengo curiosidad, me encantaría que me lo comentaras, ¿no? Sobre que, cómo se escribe mejor o qué opinan al respecto. Pues el otro día hay una entrevista en Radio Esperantia que entrevistamos a el amigo Roberto, que es superventas de novela negra en Amazon. Y él era funcionario en la Xunta de Galicia y lo dejó. Sí. Tiene excedencia y lo dejó porque vendía tanto que vive de la literatura. Lo que pasa que, claro, él se autopublica en Amazon y el problema que tenía... Dice, pues mira, la autopublicación en Amazon tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los inconvenientes es que eres bastante invisible, porque claro, les gusta un poco la reseña, les gusta el libro, lo compran, pero se olvidan un poco del autor, de quién lo ha escrito, de eso. Pero bueno, ventas tiene, y de hecho vive de eso. El otro aspecto sería pues buscar una editorial, te autopublica, cobras mucho menos con los pequeños porcentajes que dan, pero bueno, tienes esa visibilidad que no tiene pues un señor como Roberto, que está pues ahí metido en internet, en Amazon, y para los medios tradicionales pues prácticamente ya lo comento que está invisible. Recomiendo que te le eches un vistazo a la entrevista, que te va a encantar. Una persona que además me sorprendió porque me lo dijo claramente. Dice, sí, yo vivo de la literatura, pero bueno, se quejaba de esta invisibilidad, porque claro, al no tener una editorial y que Amazon va un poco por libre, pues no tienes a alguien detrás que te vaya a organizar pues una presentación del libro, irte a la feria del libro, no puedes ir a contratarte una caseta o algo de esto porque eres solo, y claro, Amazon no contrata casetas para sus escritores, entonces que va un poco por libre, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y luego pues prácticamente la mayoría pues están en tu con la tesis tuya, que es muy complicado vivir de la literatura con todo lo que tenemos ahora. Y así te enlazo con una pregunta que tenía aquí pendiente también. Si tú crees que ahora mismo es un buen momento para la literatura, porque hay que tener en cuenta que ahora competencia tenemos un montón, porque fíjate, todos los canales que hay de televisión, las plataformas, internet, los juegos, los móviles, que prácticamente sales por ahí. Está una familia comiendo en un restaurante y los cuatro están como si estuvieran en otro mundo, con el móvil, que es una cosa extrañísima. Y es como otro canal que te quita pues bastante audiencia. ¿Cómo ves un poco la salud de la literatura con todos estos competidores que tenemos acechando, Isabel? Pues yo no, yo para eso, siempre lo nuevo lo asumo con interés, y creo... Que el que existan todas esas posibilidades al final es rico. A mí me encanta ver series y soy una lectora asidua y voraz. Entonces, yo no considero que todo eso conlleve ningún peligro para la literatura. Creo que novela se sigue leyendo, que se leerá siempre, y que bueno, la mayoría de la gente lee libros y luego ve series, ve películas y está conectado al móvil y consigue hacerlo todo. Y creo que todos lo hacemos todo, ¿no? Que al final te has acostumbrado a eso y acabas combinando todas esas posibilidades. Y aparte de todo, como tampoco puedes luchar contra eso, lo que tienes, al contrario, debes buscarle buscar lo que tiene de positivo y lo que tiene de bueno y tirar por ahí, ¿no? Yo no le veo ningún peligro para la literatura. Pues muy bien conocer todo eso. A ti, otros escritores lo ven peligroso, porque ya me estoy muriendo de curiosidad. Hay de todo. Es que si te escuchas las entrevistas de Radio Esperante, cada uno te cuenta una cosa. Uno dice, pues mira, yo empiezo a escribir y tal. Otro dice otra cosa. Pues, y este debate, pues ya te digo, que empezó hace una temporada, pues unos tienen una opinión, otros tienen otro. Supongo que como les vaya, hay gente que vende bastante, gente que no vende mucho, otros que han elegido pues un nicho, digamos, de mercado que no estaba muy muy trillado y empiezan a vender bastante. O sea que hay de todo. Hay prácticamente sí. opiniones de para todos los gustos, dependiendo de lo que hay. Y ya te digo que yo, en cada entrevista, me sorprendo bastante. ¿Qué te iba a decir, Isabel? ¿Cuál es lo próximo que vamos a encontrarnos tuyo? Pues y lo que antes te comentaba, que espero que mi quinta novela sale en primavera, y no quiero decir nada sobre ella porque nunca me gusta hablar de los libros hasta que ya se han separado de mí por completo y ya están en las librerías. Sale de nuevo en Acantilado como el anterior, como La Danza del Sol, que es mi editorial ahora con la que trabajo. ¿Sí? Y bueno, Es también, solo puedo decir que, como me ha pasado con todos mis libros, habla del presente, porque yo siempre trabajo sobre el presente, y cuando hablo del pasado siempre lo hago, como te decía antes, de algún modo para actualizarlo, para verlo desde la perspectiva del presente y ver en dónde convergen, ¿no? Entonces, bueno, pues esa novela saldrá para primavera, ya te avisaré. Pues eso te iba a preguntar, que cuando lo tengas, que nos avises, sí, que, claro que sí. Volvemos a charlar en una velada como esta tan, tan agradable, ¿te parece, Isabel? Perfecto, claro que sí. Pues despedimos a la amiga Isabel Alba, autora de La verdadera historia de Matías Brand. Hemos empezado a hablar con ella con esta novela, pero tiene otras cuatro en prácticamente pues todos los lugares donde se pueden adquirir. Lo último es la edición de Piel de Zapa, La verdadera historia de Matías Brand, y ahí la puedes encontrar en el post que te facilitaremos con todo lo relacionado con su biografía, las formas de adquirir sus libros, etcétera, etcétera. No tiene pérdida. Isabel, ha sido un verdadero placer y nuestro agradecimiento por haber compartido esta charla aquí en radioesperantia.com. Volvemos a encontrarnos y nada, y a seguir bien, ¿de acuerdo? Eso espero. Y muchísimas gracias. Hasta pronto. Pues nosotros despedimos a la amiga Isabel Alba y hacemos lo propio también con este segmento de Radio Esperantia, la revista de Radio Esperantia, ya sabes, este contenedor de espacios culturales, y ya sabes que ya tienes disponible el podcast correspondiente y la emisión de esta charla, entrevista, en la promoción general de radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y como te digo siempre, a ser moderadamente felices, muchas gracias y hasta la próxima. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.